Qué impresionante estas canciones. Adriana D'Ambrosio, después páseme. Hoy va a estar con la música de todos los tiempos, Adriana D'Ambrosio, pero un poquito más tarde. Atención que después, a las 11 está La Joven Guardia, a las 13 el Radio Arax, el programa de la comunidad armenia, y 14:30 hay un informe especial hoy por este tema de qué pasa con las aduanas de nuestro país, qué niveles de control hay, por esto que aparecieron 600 kilos de cocaína, una ínfima cantidad, ¿no?, de cocaína, 600 kilos en España, en un avión proveniente de nuestro país. Ayer ya los compañeros de prensa consultaban al sindicato de aduaneros, pero bien vale la pena profundizar en ese tema, así que ir a ese informe especial 14:30 y luego la música de todos los tiempos. Pero tenemos en línea, aunque después Adriana me pase los nombres de dónde, quiénes son estos mexicanos con esta canción impresionante que estábamos escuchando. Bienvenido el contador Dardo Arigón desde Mercedes Soriano. Buen día, contador. Buenos días, ¿cómo están? Bien, un gusto recibirlo. Igualmente. ¿Hubo mucha lluvia por allá estos días, contador? Bueno, más que mucha lluvia, lluvia todo el día. Claro, claro. Antes de ayer y ayer algo, menos. Uh-huh. Ya hoy ya es un día bastante lindo. Sí, pero no llegó a niveles de acumulación de agua que preocupe, digamos. No, porque en realidad acá hacía cerca de un mes que no llovía. O sea que no afectó mucho, tampoco fue demasiada cantidad de agua. Muy bien, muy bien. Bueno, contador, se han acumulado temas importantes que darían para que hablemos hasta el mediodía, ¿no? Sí. Pero en esta columna habitual, hasta las 10, por lo menos pasar en limpio esta semana. El gobierno festejando la inversión de UPM. Por otro lado, el ministro Astori entregando la última rendición de cuentas en el Parlamento. Pero ya hay oyentes, Víctor concretamente, preguntando, si le parece hacer una mención en el comienzo, antes de ir a los otros temas, ¿qué ha pasado con el dólar? ¿Por qué se ha dado esta baja del dólar en estos últimos días? Bueno, se han escuchado diferentes versiones, ¿verdad?, de por qué bajó el dólar. Inclusive la versión oficial establece que el dólar ha bajado en varias partes del mundo y eso tiene consecuencias en Uruguay. Siempre manejan el elemento de que esto tiene su origen, tanto la baja del dólar como el aumento tiene su origen fuera del país. Lo cual no es cierto. En realidad el dólar no bajó en muchas partes del mundo, bajó en algún país como baja en Uruguay. En otros países aumenta el precio y en otros está estable. O sea que eso no es la causa. Siempre la causa de la variación del precio del dólar obedece al mercado interno. Si se venden muchos dólares, como ocurrió en estos días, en este mes, se vendieron muchos dólares en Uruguay, entonces el precio del dólar baja. Es como si hay mucha oferta de una mercadería, el precio de la mercadería baja. Si aumenta el precio, si aumenta la oferta de la naranja, y la naranja va a bajar de precio, porque el consumo no aumenta, baja el precio. Eso es exactamente lo mismo. Y por eso el Banco Central resuelve el problema comprando dólares. Sí. O sea que el Banco Central está actuando dentro del mercado interno y eso hace que el precio del dólar aumente. Bueno, el Banco Central salió a comprar dólares porque fundamentalmente porque los exportadores protestaron porque estaban recibiendo menos peso por los dólares que estaban exportando, ¿verdad? O sea que como que el Banco Central actúa a grito. Claro. De acuerdo a la hinchada actúa. Y eso es lo que genera la baja del valor, pero es siempre dentro de un rango de fluctuación controlada en la que el gobierno se va a esforzar en todo este periodo electoral particularmente, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Al gobierno le servía que bajara el dólar porque los productos importados se hacen más accesibles y porque si se reducen los precios de los bienes importados, el IPC se mantiene dentro del rango que pronosticó el gobierno, o sea que el gobierno tiene una serie de beneficios con eso, pero la causa de la baja del dólar es la mayor oferta de dólares dentro del país. Hay empresas que han salido a vender dólares. Sí. Entonces, han salido a vender dólares para pagar su presupuesto, para cubrir su presupuesto. Bueno, esa es la razón de fondo, ¿no? Muy bien. Contador, dejamos por ahora el tema del dólar, que siempre está presente en sus columnas, para dedicarlo, enfocarnos en el tema UPM, cuya confirmación pública tiró sobre la mesa con la repercusión mediática cifras de, bueno, la cantidad de plata que pone UPM para hacer la obra, los puestos de trabajo que generaría, su construcción y después el empleo indirecto. Después está todo el otro capítulo del que se habla mucho menos. Se maneja muy poco el costo que tiene para el país, todo lo que requiere UPM. Y todo el aspecto jurídico, que hay también iniciativas en marcha, porque se entiende por parte de catedráticos del derecho, de especialistas, que hay inconstitucionalidades en el proceso del contrato. Pero ¿por dónde le gustaría arrancar para evaluar lo que se ha manejado esta semana? Bueno, lo primero, que es lo principal, es que UPM no paga impuestos porque está en zona franca. Va a estar en zona franca. Eso es lo primero. Salvo algunos impuestos menores, ¿no? El impuesto al patrimonio y alguno más. Pero muy pequeño. No, UPM está exonerada de impuestos nacionales. O sea que tampoco paga patrimonio. Ahí es donde empiezan a confundir el tema. Ajá. Tanto UPM como las autoridades nacionales, para hacer creer a la población de que UPM está pagando impuestos. UPM no paga ningún impuesto nacional. Inclusive, si una empresa le vende a UPM, supongamos una computadora, una empresa que está funcionando fuera de zona franca, le vende a UPM una computadora que tiene IVA, esa venta. Bueno, el IVA ese, la empresa no se lo cobra a UPM. Está autorizado a no cobrárselo, tiene que hacer un trámite, pero UPM ni siquiera paga ese IVA en forma directa. Lo único que va a pagar UPM es un canon, que se llama canon, en realidad sería el alquiler del predio donde se instala, que se lo paga el Estado y que serán algo así como 6, 7 millones de dólares al año. Sí. Una cifra muy menor, ¿no? Muy menor. Entonces, UPM no paga ningún impuesto directo, pero hemos escuchado, sí, que UPM, de acuerdo a cifras oficiales, pagaría 120 millones de dólares de tributos. Ahí está. Esa es una cifra oficial, hecho un cálculo por el gobierno. Pero, ¿qué son esos tributos? Y, por ejemplo, porque cuando UPM paga el flete de los camiones que le llevan la madera, ese flete incluye combustible, gasoil, que está pagando IVA. O sea que está considerando que esos impuestos que paga el gasoil están incluidos dentro de los impuestos que paga UPM. O sea que se está distorsionando la información sobre UPM. No sabemos si dentro de esos 120 millones, por ejemplo, están los aportes al BPS de los trabajadores. Está el impuesto a la renta de la persona física que pagan los trabajadores, porque no se desglosa claramente qué son esos 120 millones de dólares de tributo. Pero lo que sí está claro es que no son impuestos que paga directamente la empresa. Incluye los impuestos que puede pagar el propietario de la tierra, donde están plantados los eucaliptos, por ejemplo, incluye todos impuestos indirectos. Claro, en realidad lo que dice el comunicado oficial que emitió la empresa esta semana es: se espera que la cadena de valor de la planta contribuya con 170 millones de dólares anuales en impuestos y pagos de seguridad social y contribuya con 200 millones de dólares en salarios anuales. Bueno, exactamente. No discrimina nada de eso. Claro. No detalla cómo llegan al, en el caso, la cifra oficial de Uruguay es de 120 millones. La empresa dice que en realidad está pagando 170 millones de dólares. Es la cadena de valor. Uh-huh. Pero es un absurdo considerar eso. Hay que considerar directamente o detallar qué empresas y qué impuestos son los que están considerando. Eso es lo que corresponde si se va a dar una información correcta. Pero lo de fondo es que UPM no paga ningún impuesto. UPM lo único que hace es aumentar el Producto Interno Bruto y UPM le genera costos al Estado uruguayo. Uh-huh. Independientemente de que no paga impuestos, le está generando costos. Entonces, ese es un primer problema. Y vemos ya, quedándonos en ese problema, qué manifestaron los políticos en todos estos aspectos, tanto los políticos oficialistas de los partidos mayoritarios. Estaban todos contentos con la inversión esta porque es la inversión más grande que tiene el país. Es un absurdo, porque es la inversión más grande que tiene el país. Mm. No le aporta nada a rentas generales. UPM no le aporta nada. Y dejamos claro esto porque hay que distinguir lo que es UPM de lo que es la plantación forestal, la cosecha de árboles, los viveros que tiene, que si no estuviera la planta de UPM, igual existirían porque UPM se llevaría la madera, por ejemplo, a Finlandia para procesar la celulosa, u otro país donde la autoricen para procesar la celulosa. O sea que la producción forestal es diferente a la planta de UPM que produce celulosa. Hay que distinguir una cosa de la otra. Uh-huh. O sea que todos los aportes que se le realizan al fisco por toda la cadena de producción, sin considerar la planta de UPM, existirían igual como existen hoy, porque hoy están, actualmente están las plantaciones de eucalipto. Y existe todo ese proceso. O sea que no es por UPM. UPM la instalación de UPM podrá potenciar la producción de eucalipto, pero no va a generar lo que ya está generado. Claro. ¿Verdad? Claro. Nos llama la atención, sí, que cuando le preguntan a un político por UPM, dice: ah, maravillosa la inversión, la mayor inversión. Es la mayor inversión, sí, pero es lo único que pueden decir de UPM, que es la mayor inversión. Mm. No hablan de los costos que tiene para el país. En el caso este particular ya son públicos y notorios todos los costos de ferrocarril, de expropiación. Una estimación que anda en más de 4.000 millones de dólares, ¿no? Anda por ahí, pero usted me dice una estimación, y sí, es una estimación. Mm. Pero ya sabemos cómo son las estimaciones del gobierno. Sobre todo en obras, ¿no? En obras. En materia de obras, digo, que siempre salen más de lo que se estima. Bueno, es que ya sabemos cómo son las estimaciones del gobierno, con la estimación que hizo de Antel Arena, que de 40 millones pasó a 100 millones de dólares. Mm-hmm. Por ejemplo, o la estimación que hizo con la regasificadora, que estimó que podía funcionar bien e invirtió 100 millones de dólares que se perdieron. O sea que eso de las estimaciones son estimaciones. Ahora, lo que dice UPM, que va a invertir algo así como 3.000 millones de dólares, eso es, debe estar muy cerca de la realidad, porque es una empresa que ya tiene experiencia en este estudio de costos, diferente a Uruguay, que no tiene experiencia en hacer una instalación de un ferrocarril en estas condiciones. Entonces podemos creer, sí, en la estimación de UPM, pero no en la estimación de Uruguay. Sí. Y por otro lado, vemos que en estos días surgió que gobierno y empresa habían firmado un contrato complementario al anterior. Sí. Donde se establecía que si la empresa quería dejar sin efecto la inversión o quería retirarse, en cualquier momento podía hacerlo, sin ningún costo. Bueno, vemos que esto lo que está diciendo es que la empresa puede dejar sin efecto el contrato inicial firmado y retirarse. O sea que lo que está estableciendo es que la empresa hace con Uruguay un compromiso de palabra. Es como si fuera de palabra. ¿Me voy mañana o no me voy mañana? Mm. Arriesgando la inversión que hizo Uruguay. Claro. ¿Qué garantía tiene Uruguay sobre lo que invirtió? ¿Se lo va a devolver UPM o no? Bueno, no sabremos. Ya hemos visto que UPM salió a aclarar de que esa cláusula de retirarse se refería a imprevistos que pudieran ocurrir de aquí a 50 años. O sea que si el objetivo era, con esa cláusula, considerar imprevistos, los imprevistos tienen que quedar claramente establecidos. Por ejemplo, eso, imprevistos que ocurran en el 2070, por ejemplo, como dice UPM. Bueno, esto no está claro. Entonces, todo esto nos lleva a ver esta propuesta de UPM dentro del contexto de estos últimos 15 años en Uruguay. Y dentro de ese contexto vemos que en el gobierno anterior se promovió el establecimiento de Aratirí y que fue prácticamente una maniobra política para distraer, como está ocurriendo hoy. Vemos que ocurrió la instalación de la regasificadora como un gran negocio de Uruguay y que le significó una tremenda pérdida millonaria en dólares. O sea que vemos que esto entra dentro del contexto de generar la esperanza a aquellas personas que tienen graves problemas dentro de Uruguay, graves problemas de falta de empleo. O, también ubicándolo dentro de ese contexto, en el primer gobierno vemos que se prometió y ya se daba como seguro de que se iban a descubrir yacimientos petroleros. Y no ocurrió nada. Fueron todas ilusiones que se generan para generar esperanza. Y eso está ocurriendo hoy. En lugar de ocuparnos de determinar la manera de implantar fuentes de trabajo productivas, que con esos 4.000 millones de dólares y solamente con 1.000 millones de dólares que invierta el gobierno puede generar muchísimas fuentes de trabajo productivas, estables, que pagan impuestos, en cambio genera ilusión con esto otro. No podemos sacar la proyección de esta empresa de ese contexto. Claro. Cuando vemos que se apuró el estudio de impacto ambiental por parte de Dinama a los efectos de que saliera el estudio antes de las elecciones. cuando sabemos que la empresa esa va a tener un impacto ambiental muy importante, porque el impacto ambiental que se estudia en Uruguay es el porcentaje de tóxicos que van en los efluentes líquidos de la empresa. Y se dice, bueno, tal porcentaje de fósforo dentro de los efluentes de la empresa es lo permitido mundialmente, lo cual es cierto. Pero lo que importa no es solamente eso, sino que es el volumen de esos tóxicos. Porque la empresa está largando millones de litros de líquidos con fósforo al río y termina largando algo así como unos 80 o 90 kilos de fósforo todos los días al río. Eso es lo grave de esta situación, no el porcentaje de fósforo, sino el volumen de fósforo que está largando al río. Bien. Se va a agitar mucho a la gente intentando legitimar esto, todos esos datos que tira UPM que usted mencionaba de la cantidad de por supuesto, los puestos a nivel de la construcción es indiscutible, contador, pero es algo efímero del tiempo de la construcción, pero todos los puestos indirectos, todo lo que señalan que la forestación y todo el entorno, las actividades conexas, genera, ¿no? Hay que hacer un trabajo metódico y serio de hacerle ver a la gente los números más reales. Sí, tampoco aclara mucho la empresa cuántas personas van a utilizar de mano de obra directa en la construcción. Que ya sabemos que tiene que tener cierta especialización la mano directa esa. O sea que no cualquier habitante de Paso de los Toros o de Pueblo Centenario sirve para trabajar en la construcción. Tiene que haber una preparación previa y lo más probable es que ellos elijan personal que ya haya tenido experiencia en la instalación de las otras plantas de celulosa. O sea que la mano de obra directa que se va a utilizar de la zona no creo que sea mucha. Uh-huh. Lo más probable es que vaya de afuera. Y el volumen grande de mano de obra, la cantidad grande, va a ocurrir sí en la etapa de construcción. En ningún momento dicen cuánto personal va a trabajar directamente en la planta, que serán unas 400, 500 personas, nada más. Bien. O sea que lo de la mano de obra es un juego que están haciendo con la necesidad de la población. Para no solucionar el problema de la mano de obra ya, generando fuentes de trabajo ya, como no lo hicieron durante estos últimos cuatro años, donde se perdió gran cantidad de mano de obra. Bien, contador, nos quedan 5 minutos, sabiendo que da para mucho la UPM, le quiero dejar estos minutos para alguna referencia de los datos también y la visión que planteó el ministro Danilo Astori esta semana al presentar la última rendición de cuentas en el Parlamento. Sí, bueno, dio algunos datos sobre, por ejemplo, deuda pública. Él considera la deuda pública neta, es decir, la deuda pública neta es la deuda pública bruta, el total de lo que se debe en Uruguay, que son algo así como 38 mil millones de dólares, y le resta las reservas internacionales que tiene el Banco Central, que son algo así como 15 mil millones. Él considera la deuda pública neta. Esto merece varias observaciones. ¿Por qué no hay que considerar la deuda pública neta y hay que considerar la deuda pública bruta, que son 38 mil millones? Porque cuando el Estado uruguayo paga los intereses, lo paga sobre la deuda bruta. Entonces, lo importante es la deuda bruta que tiene el país, no la deuda neta. Por otro lado, él establece, él calcula la deuda neta, la deuda pública neta, y le resta a la deuda pública bruta las reservas que tiene el Banco Central, que son 15 mil millones de dólares. Sí. Esas reservas son las reservas totales que tiene, pero que incluyen los encajes bancarios que los bancos privados tienen depositado en el Banco Central. ¿Eso está bien que esté incluido eso? Está bien que esté incluido dentro de las reservas, pero no se puede decir que sea dinero que el Banco Central puede destinar a pagar la deuda bruta. Claro. O sea que no se debería de restar a la deuda bruta eso, los encajes bancarios. O el dinero que el BPS tiene depositado en el Banco Central, o cualquier otro organismo del Estado, UTE, ANCAP, tienen dinero depositado en el Banco Central y se toman como reserva. Eso no se puede restar. O sea que lo único que se le puede restar a la deuda pública bruta son las reservas propias, las reservas sin contrapartida se llaman. Uh-huh. Y el Banco Central da la información de esto. O sea que no es que él no tuviera acceso a la información de la deuda pública neta. Lo único que se le puede restar a la deuda pública bruta son las reservas sin contrapartida, que no son 15 mil millones de dólares, son 5.500 millones de dólares, o sea, la tercera parte prácticamente. O sea que vemos cómo se están deformando las cifras para darle cierta credibilidad a la situación global de Uruguay. Y establece que con esa deuda pública neta que él considera, el endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto es de un 41%, lo cual es cierto, es un 41%. Pero si nosotros consideramos la deuda pública neta tomando las verdaderas reservas del Banco Central, entonces la deuda pública neta sería un 57% del Producto Interno Bruto. Pero cuando internacionalmente se establece un máximo de endeudamiento para un país que se entiende que es el endeudamiento que la economía puede hacerle frente, se toma internacionalmente que el máximo de endeudamiento puede ser un 60%. Eso se entiende que es un que ya en Uruguay es exagerado, sí, un endeudamiento de un 60%. Bueno, pero ese 60% se refiere a la deuda pública bruta. Y la deuda pública bruta en este momento en Uruguay es un 67%. O sea que supera el máximo establecido como normal para cualquier economía de cualquier país. Un 67% porque los intereses que tiene que pagar son elevados. En el caso de Uruguay está pagando casi 2.000 millones de dólares de intereses anuales. Una cifra exagerada y que no las puede pagar. O sea que ya si consideramos la situación interna del país, tener una deuda de ese tipo es exagerado por Uruguay, porque Uruguay no puede pagar los intereses sobre esa deuda. Bien. Contador, estamos pasados de hora. Le quiero leer rápidamente, sabiendo que quedan los temas abiertos, como siempre. Sí. Leer muy rápido algunos mensajes, si usted quiere hacer algún comentario breve. Sí. Américo de la Floresta Canelones le envía saludos y dice, ¿qué incidencia tiene el menú de inversiones de las AFAPs por parte del Banco Central en las políticas económicas, caso UPM y otras, si hay datos reales del nivel de endeudamiento nacional? Y pregunta sobre cifras de endeudamiento interno, si se maneja eso. Horacio, bueno, hace un comentario con humor, no es deuda bruta, es bruta deuda, dice Horacio. Y bueno, Gerardo agrega algunos, el ingeniero Gerardo Bordano, algunos datos sobre el tema de la contaminación del agua, que después lo leemos, pero sobre lo que comenta Américo de la Floresta, si quiere mencionar algo de este tema AFAPS, endeudamiento interno, para cerrar. Sí, bueno, lo que ocurre es que este tema ya lo habíamos mencionado. Lo que ocurre es que el BPS recauda los aportes jubilatorios de los trabajadores y después de recaudarlo, una parte de esos aportes van para la AFAP, que es una parte importante. La AFAP están recaudando 1.200 millones de dólares por año. Bueno, la AFAP con ese dinero lo que están haciendo es prestarle, ese es el destino fundamental de los dineros que tiene la AFAP, se los presta al gobierno central. Se los presta el gobierno. Y con eso obtiene un muy buen interés que le permite hacer a la AFAP rentable. O sea que esto es lo que ha pasado en todo este periodo. Y hay un endeudamiento con la AFAP de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Aproximadamente. O sea que el problema es, el problema central es ese. Evidentemente, habría que tomar alguna medida porque el BPS le está dando dinero a la AFAP, que la AFAP se lo prestan al Estado, cuando ese dinero tendría que haber quedado en el BPS y estar en el Banco Central como un depósito del BPS, sin pagar intereses, pero no pagándole intereses a la AFAP. O sea que lo que se está haciendo acá es una gran maniobra para que la AFAP cobren intereses por ese dinero. O sea que se está aumentando el endeudamiento y se está aumentando la cantidad de intereses que se pagan por este préstamo de la AFAP y por lo tanto se está aumentando el déficit fiscal. Eso es fundamental. Bien. Con la AFAP lo que se está haciendo es generándole un problema al país y un gran beneficio para el sistema financiero. Detrás de todo esto está el sistema financiero beneficiado con esto, con la inclusión financiera, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos que cerrar por acá, contador, con el agradecimiento de siempre de reencontrarnos con usted y con estos temas que van a seguir y que fundamentalmente en esta etapa de campaña electoral previo a las elecciones, donde hay que evaluar también, ¿no?, los temas de la economía, los temas programáticos, es muy importante analizar todo esto para la decisión que tiene que tomar la gente. Le mandamos un abrazo, como siempre. Bueno, mucho gusto y seguiremos la próxima con todos estos temas. Hasta pronto, contador. Gracias, hasta pronto.